En el interior de un frondoso cedro descansa la plenitud del sonido. Lleva horas infinitas aguardando por salir a la luz. La espera ya se hizo demasiado larga y los rincones del tronco se vuelven cada vez más estrechos. En las ramas se posan las aves que conocen la libertad. Para ellas es fácil emitir su canto, ya que no se encuentran encerradas. El sonido, en cambio, solo debe esperar un poco más para conocer las caricias del viento. Ese viento que se encargará de llevarlo a pasear y acercarlo a los oídos más exigentes. Siglos y siglos de espera, segundos extensos que se transformaron en eternidad. Deseos inconclusos que pujan por ser llevados hacia la luz. La música aún se encuentra en su estado más crudo. Quizás necesita de una mano para ser escuchada. De repente, el filo de una desafiante sierra pone fin a la angustiante espera y las súplicas de libertad son escuchadas. En el taller de luthier, la madera espera por ser tratada como se merece. Ella solo quiere sacar todas las melodías que guarda en su interior. Lejos quedaron los días en que el sonido aprendía del canto de las aves. La pasividad y la tranquilidad del campo ahora son suplantadas por las herramientas del artesano. Falta poco tiempo para que los acordes sean despedidos hacia el exterior y naveguen por los diversos rincones, desde los serenos campos de pergamino hasta las ruidosas calles de una París primaveral, desde las cumbres rojizas del Cerro Colorado hasta la modernidad de los teatros de Tokio. El sonido viajará sin detenerse a descansar y sin pedir permiso. Esculpidas prolijas, terminaciones puntillosas y la búsqueda de la perfección constante. Poco a poco, el sonido va ganando lugar dentro del trozo de madera y se hace amigo de las curvas. Las cuerdas llegarán después para ayudarlo a sacar todas esas melodías que recolectó a lo largo del tiempo. Ayer era tan solo un tosco pedazo de madera que guardaba la esencia de la simpleza. Hoy es un instrumento que despierta los sentidos y construye universos sonoros infinitos. Libertad, naturaleza, paisaje, lluvia y viento son algunos de los murales que dibuja la brocha del sonido. Siguiendo los pasos del payador perseguido o bailando como remolino en los arenales, la música abre camino entre pedregales o mareas. Con cada acorde, con cada melodía, renace el viejo cedro. Vuelve a sentir el sonido del viento en carne propia. Con cada rasguido de la guitarra, renace su fuerza natural. El canto no es solamente fervor que se determina, es también sed que se inclina por beber en la corriente. Es un pétalo sonriente y es peñascal de oración, ascua de sueño y pasión que hundiéndose en cada cosa desentierra una dichosa noticia del corazón.